Pues hoy queríamos comenzar con esta banda potente, Leize, con ese tema imparable de su último trabajo, y es que la banda está imparable presentando su último disco con una amplia gira de conciertos. Y bueno, qué decir, que hay ganas de verlos en directo, a ver si se acercan por León, y si no, pues tendremos que desplazarnos. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, comenzamos de nuevo un lunes más, de 6 a 8 de la tarde, en Double Radio, y es un placer seguir ofreciendo buena música aquí y todas las noticias que nos llegan musicales. Y hacer algún pequeño comentario, pues que menos mal que la actividad musical está activa de nuevo. Sabemos que hay festivales que se pierden, festivales que vuelven, otros que nacen, mogollón de conciertos, y bueno, algunos se están cancelando por la venta de entradas, pero esperemos que esto poco a poco vuelva a su normalidad y tengamos una amplia, no sé cómo decirlo, agenda de conciertos para poder elegir y saber dónde poder ir, y si se puede, pues ir a todos. Pues nada, lo dicho, comenzamos con Golpe de Voz. Después de Leize nos vamos con Debler Eternia, la banda de metal sinfónico, se viste de gala y estrena una nueva formación, nuevo nombre, antiguamente Debler, y ahora un nuevo single, Cada Latido, es el primer single de lo que va a ser su nuevo disco con este nuevo nombre, una nueva temática vampira, y sin más, os dejo con Cada Latido. Perdonadme, pero no, nos ha fallado un poco la tecnología y nos ha entrado otra banda, pero ahora sí, os dejo con lo nuevo de Debler Eternia. Son cosas del directo, perdonad. Para controlarme, que yo no... Y ahora nos vamos con el turno de Megara. La banda nos presenta un nuevo single. Es el tercer capítulo, es el primer single del tercer capítulo de Truco o Trato y se hace llamar Hocus Pocus. Es el tema elegido para ello y nos trae una primera plana de la polémica del bullying en los colegios y fuera de ellos. Y Megara pues quiere hacer temas muy directos para que la gente sepa lo que hay en todos los estilos de música, que son también de temas pues del día a día. Desde el sello Onfire os presentamos aquí en Golpe de Voz lo nuevo de Megara. Por la paz, y el gitano es por Pues gran tema, gran videoclip, el de Megara. No tenemos que decir más que recomendar que le echéis un vistazo, y la verdad que es una pasada. Hay que decir que han hecho un gran trabajo y espero que llegue donde tiene que llegar este tema y que se acabe con el bullying de una vez. Y nos vamos con lo nuevo de Zenobia, nuevo por decirlo así, ya que es una edición especial que sacan con el sello Maldito de su último trabajo, el 6, y es una edición especial compuesta por 12 temas, donde hay dos a mayores nuevos y donde hay dos colaboraciones de lujo. Por un lado tenemos a Isra de Avalan, uno de los vocalistas antiguos de Avalan, que actualmente está en Amadeus. Y luego el tema que vamos a escuchar a continuación, La Danza del Diablo, donde colabora Adrián de Rata Blanca, y la verdad que suena así de bien. Yeah. Pues seguimos con potentes temas como el que acabamos de escuchar ahora también de Zenobia, y en este caso nos vamos con una banda extranjera, nos vamos con Skin Round, que nos dejan un nuevo videoclip, un último sencillo, un tema principal de lo que va a ser su nuevo trabajo, que va a salir a través de Air Music el 14 de octubre y en el cual ha contado con los fans para que les envíen vídeos y fotos de conciertos de la banda, y es un pequeño casi homenaje, por decirlo así, a los fans. Skin Round han querido aportar algo a todos sus fans, como bien decía antes. Sin más, os dejo con este tema traducido al castellano: La pandilla está aquí, y esto es lo nuevo de Skin Round. We'll be right back. about seven. Cherry top rubber with a chemical metal. Heater on high like a pot on kettle. Jukebox cops will raise it up another level. A young street apostles with a hallelujah pedals. Preachers in the bleachers keep on dancing with the devil. Swinging with the king like an Elvis made of velvet. Bring the big beat back. Bring the big beat back. Cradle to the stadium, burning on the pavement. Fishing for religion on a mission salvation. History is a soundtrack, wicked generation. Bring the big beat back. Bring the big beat back. Whoa. Let me see your lights, pop the dynamite. Here we go. Fire it up. Fire it up. Throw a hole in the sun till you get what you want. Escuchábamos uno de los temas del nuevo trabajo de Def Leppard. La banda viene con un nuevo trabajo titulado Diamond Star Halos y es un discazo y, como habéis comprobado en este tema, en la temática y en el sonido que nos tiene acostumbrado Def Leppard. Y nos vamos con una banda muy conocida, una banda legendaria. Os hablo de Topo. Viene ahora con un tema nuevo. Titulado Duros y Dulces Años. Está incluido en su último álbum Duros y Dulces Años. ¿Y qué vamos a decir? Pues que Topo siguen en su propio estilo y su personalidad. Yeah! mejores años de la juventud. La osa de los vientos no marca tu latitud. En esta carrera de fondo y dulces años es el tema que da título al último trabajo de Topo y ahora lo han puesto en un videoclip con fotos antiguas de la banda. Y tenemos que dar una mala noticia, por decirlo así, no es mala porque siempre hay una despedida por medio. La banda Asfalto, formada en 1972 con casi 50 años, o mejor dicho 50 años de formación, nos dicen adiós. Nos comentan que van a el 30 de septiembre, abandonan los escenarios, se centrarán en primavera del 2023 para dar el concierto despedida de la banda y dejarán ya los escenarios y espero que nos dejen muchas bandas sonoras por mucho tiempo y que la música no pare. Nos quedamos con un gran tema en directo de Asfalto, donde, como no, no podía faltar el Drogas y que la verdad que es un gran homenaje a esta banda mítica Asfalto. Thank you. eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.

Y continuamos, en este caso nos vamos con los catalanes Ítaca Band, la banda que está presentando su nuevo trabajo, Mil Tormentas y un Sol, y con varias fechas ya, unas a destacar que cuando estuvieron en el Viña fue algo tremendo, y es una banda que te va a hacer bailar sí o sí. Lo nuevo de Ítaca Band aquí en Golpe de Voz ahora mismo con este tema, La Caravana. Bueno, si te pillas a esta banda Ítaca Band en algún concierto, te digo yo que no vas a estar sentado. Nos vamos con Ciudad Jara, siguen presentando Cinema, su segundo trabajo, y la verdad que son pocas las críticas malas que podemos ver, mejor dicho, ninguna. Ciudad Jara se ha superado con este nuevo trabajo y lo escuchamos a continuación con este tema, Foto con Melena. Dame otro minuto de edredón, ríe en esa foto con melena. Deja que te lleve otro café, llévate los libros a la arena. Loca del lenguaje, del amor, de las catedrales y los viajes, tacón y punta al compás del dulce hotel. Dame la voz que amansaba a los salvajes. Otra vez hoy habrá un concierto en el salón y un sorbito de champán y unas vistas de alucine. Llévame al cine que no se quemó, abrazarnos de principio hasta el final. Hazme un huequito más.

Pues qué decir que King Sabo van a estar por León sobre septiembre más o menos, no me acuerdo ahora la fecha, pero sé que creo que es para septiembre, si luego consigo la fecha os la hago saber, pero van a estar por León, qué ganas tenemos de verlos. Y nos vamos ahora con la banda de rock Cibes, que se une a Bao para sacar este trayazo festivalero llamado El Mundo Gira, una canción que fusiona el rock, el pop y algún toque rap, y es un tema lleno de energía positiva. Todo ello bajo la producción de Eduardo Molina, y uno de los productores más prestigiosos del panorama nacional, y que se publica también bajo el sello Entre Botones. Sin más, lo nuevo de Cibes, El Mundo Gira, y vamos a ver si nos animamos un poco más todos. Solo aviso, estaré allí. Llorar menos y quererse más. Dejar que las cosas puedan pasar. Perder el control, improvisar. Desconectar para poder conectar. Yeah. y nos vamos con la banda de Euskadi, Balmaseda, que presenta su primer larga duración, en el cual han ido publicando poquito a poquito temas de ese disco y videoclips, y en el cual uno de ellos, de los primeros que presentaron, era este, Emigrante, Balmaseda. Después de escuchar a Balmaseda, nos vamos con Experimento Milgram, que nos dejan un nuevo videoclip llamado Tonto el Último, con la colaboración de Cosas del Barrio. Podemos ver un videoclip donde habla de las clases sociales en todos los ámbitos. Sin más, lo nuevo de Experimento Milgram, ahora mismo aquí. Soy un enfermo, un cretino, soy alguien normal. A todos nos gusta el buen vino, poder opinar. Y mi opinión tendrás, quieras o no, una verdad moral superior. Y si somos el barco, las ratas, y el capitán salto, y el levante nos lleva en volandas, habrá que hacer un dios, un culpable de nuestra suerte. Gran tema y gran videoclip que nos acaban de dejar, Experimento Milgram. Nos vamos ahora con los SEP. La banda está publicando su último trabajo en castellano, Mambo, y nos quedamos con un tema auténtico, aconsejable. Si pasan cerca de tu ciudad, no te pierdas a este grupo que en directo aún superan sus discos. Sobrevivir y hoy lo enterraré con te.

temas como este son los que se encuentran en el nuevo trabajo de los valencianos Pun Sailor, un tema incluido en ese nuevo trabajo y último hasta el momento de la banda, Emoción de Censura. Y bueno, te puede sonar la música a algún tema muy conocido, pero la letra no tiene nada que ver. Y seguimos, nos vamos ahora con Caótico. Nos dejan un nuevo videoclip de su último trabajo y lo escuchamos a continuación. Una repartidora sexy de Justin. Pues según pone el videoclip, parte de la recaudación de este videoclip va destinado a la lucha que desarrolla SEA SESPEN en defender, conservar y proteger nuestros océanos. Caminando vuestras nubes mandadas al espacio, se estrellan contra el resto, el planeta va a estallar. ¿Cuántos comiendo los desechos de ricos todo puestos? Vamos a reciclar. Pues mientras Caótico siguen confirmando fechas para sus conciertos y presentando su último trabajo editado con el sello Maldito, titulado Sin Filtro, pues nos dejaban este videoclip Evolution, que la verdad, si lo ves, te cambiarán algunas cosas. Y nos vamos con más cosillas. Bondi Pell, la banda nos presenta ahora un nuevo tema que va a ser adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo, que saldrá en el segundo semestre del 2022. De momento nos quedamos con el tema y videoclip llamado Palabras Seguras de Bondi Pell. Si Pues gran banda la que acabamos de escuchar, Bon Dipel. Y vamos con la agenda de conciertos, lo que tenemos para este fin de semana que viene, un fin de semana bastante completo. Y mientras escuchamos a En Todo el Sarmiento con Johnny de Caótico en este tema. Chalo Vero Bat, Mercedes, Johnny Caótico. Robón Gastés, ETS. Los colores. Esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar. Como siempre el mismo bar, la cuadrilla. Pues en el Black Bourbon, el viernes 3 de junio, tenéis una cita con Trunken Budap. Las banderas ya no paran de ondear. Bufanda al cuello, llévate ya. Somos la afición que con emoción se lleva. Y siguiendo en el Black Bourbon, tenemos el día 4 a Monastir. El jueves 2 de junio en el Gran Café tendremos a la banda Razkin. En el Gran Café, un local ya mítico en León. Y en Pobladura, que se me va la lengua, perdonad. En Pobladura de Pelayo García tenemos el 17 de junio una nueva edición de ese festival de rock que llevan haciendo muchos años, en el cual van a estar The Lest y Boycott. Prima galeanta bernetan, ispiluen aurrean erdi. ya podemos anunciar el cartel cerrado para una nueva edición del Zambrón Rock, que se celebra el 5 de agosto en Zambroncinos del Páramo, donde van a estar Carne Cruda, Zoquetes, Varillas y la banda que suena a continuación, Shock, desde el País Vasco. Bueno, y un verano bastante cargadito que nos espera y de momento vamos anunciando poco a poco lo que nos van confirmando, pero la verdad que hay muchos eventos, así que prepararos y hay que ir donde se pueda. Pues nada, vamos a acabar con Fazkin, que como comentaba van a estar este 2 de junio en el Gran Café presentando su nuevo disco Norte. Y desde aquí acabamos con Huracán, uno de los temas incluido en ese nuevo trabajo. Decir que bueno, el lunes que viene estaremos con más novedades, cosillas aquí en Golpe de Voz. Intentamos mejorar día a día y si no lo hacemos, perdonarnos, pero ponemos intención. Un placer,